Hola amigos, bienvenidos al buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy, en esta edición de Mi Tokio, les vamos a hablar sobre un nuevo parque de diversiones inmersivo localizado en Odaiba. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola queridos radioyentes, ¿qué tal están? Para esta edición de Mi Tokio queremos presentarles un nuevo parque de diversiones inmersivo que abrió sus puertas el pasado 1 de marzo. El parque llamado Immersive Fort Tokyo se encuentra en Odaiba, frente a la bahía de Tokio, a unos 40 minutos en tren desde Shibuya, donde están los estudios de nuestra emisora. El parque presenta un novedoso tipo de diversión llamado inmersivo. Aunque comúnmente se utiliza esta palabra para hablar de realidad virtual o experiencias digitales que parecen muy reales, en este caso lo digital es prácticamente inexistente. Lo más exacto que podría explicar esta experiencia es como si fuera un juego de rol en vivo o como participar en una obra de teatro en la que todos conocen sus papeles, menos nosotros, que tenemos que seguir los acontecimientos actuando como si se tratase de una situación real. Entiendo, es un parque de diversiones inmersivo porque te involucran en las historias que están pasando, haciéndote sentir que eso te está ocurriendo a ti como si fuera en la vida real. Exacto, es algo alucinante. Es como sentirse dentro de una película. No se pueden imaginar la subida de adrenalina que experimenté cuando visité el lugar la semana pasada. Pues cuéntanos más sin demora. Pues al llegar me atendió la señorita Itokawa Masako, directora ejecutiva de marketing y relaciones públicas. Ella me explicó que hay varias atracciones en el parque y la manera de participar en cada una de ellas es un poco diferente. Me dijo que en Londres y en Nueva York hay algo parecido llamado teatro inmersivo, pero aquí en Tokio han compilado todas las maneras posibles de inmersión juntas para ofrecer experiencias más completas y variadas, y por eso se podría decir que este es el primer parque de diversiones inmersivas del mundo. ¡Qué interesante y novedoso! Sí, y también me contó que lo que ellos quieren es proporcionar una experiencia completa que te llene con una viva sensación que te sacuda fuertemente, provocando emociones que nunca podrían vivirse de manera virtual o digital. Y les aseguro que lo han conseguido completamente. En las atracciones del lugar, que son historias, no somos meros espectadores, sino que nos ofrecen la capacidad de participar como parte de la historia, sin ninguna limitación y con total naturalidad, lo que nos permite tener una experiencia única y la abrumadora sensación de actuar en vivo. Eso suena increíble. Esther, cuéntanos cómo es ese lugar. Pues es un local enorme y cubierto. En realidad es el antiguo centro comercial Vinas Fort que cerró sus puertas en el 2022. Ay, sí, era un centro comercial muy hermoso, famoso por su bonito techo que mostraba nubes y cambiaba de color a lo largo del día, mostrando las diferentes tonalidades del cielo durante el amanecer y el atardecer, e incluso las estrellas. Pues te doy una buena noticia. Han conservado el techo con su capacidad de mostrar el cielo cambiando de color. ¡Ay, qué bueno! Me encanta. Sí. Además, todo el lugar está ambientado como si fuera una pequeña ciudad italiana. Los edificios, decoraciones, restaurantes y locales muestran un ambiente muy mediterráneo, con arquitectura románica. Hay espectáculos y atracciones que se llevan a cabo por todo el lugar y se pueden ver y experimentar a determinadas horas. Por ejemplo, la Party Festa, que se realiza en la plaza central, donde hay una especie de escenario que parece una fuente con estatuas muy bonitas. Un grupo de músicos y bailarines cantan y tocan música en directo, bajando del escenario y enseñándote personalmente diferentes pasos de baile. ¡Y atención! ¡Hasta se ponen a bailar contigo! Wow. Además, las canciones que tocan son súper animadas y en un momento hasta se formó una conga y estábamos todos dando vueltas al escenario en plena euforia. Quizá para nuestros oyentes esto no es tan especial porque en los países hispanohablantes la conga es algo muy común. Claro. Pero les aseguro que en Japón es algo bastante inusual. En el momento álgido de la actuación, incluso los bailarines trajeron enormes ramos de flores y De ellos salieron explosiones de confeti. Salía todo así danzando, cayendo sobre nosotros. Y además había cañones de humo y un sinfín de efectos para provocarnos una explosión de alegría en el corazón. ¡Wow! Pues hasta yo me siento ahora con la energía al máximo. ¿Verdad que sí? Sí. Les aseguro que a uno se le olvidan todas las penas estando en ese lugar. ¿Y cómo están localizadas cada una de las atracciones con historias? Bien, pues cada una de ellas tiene su propio espacio privado que no está a la vista y tienen su entrada determinada. Algunas de ellas emplean una gran parte del centro comercial, incluso varias plantas, como es el caso de la atracción de Sherlock Holmes en la que participé, llamada The Sherlock. ¡Oh! ¿Y tuviste que hacer de detective? ¡Así es! Ese tipo de atracción es muy interesante y dura 90 minutos, igual que una película. Te adentras en una zona ambientada en el Londres de la época victoriana y el lugar tiene todo lujo de detalles y decoraciones súper hermosas. Está todo ambientado de noche, así que la luz es escasa y algunos callejones y puntos del lugar están en plena oscuridad. Y lo interesante de esta atracción es que te otorgan el poder de la invisibilidad. Explícame, ¿cómo es eso? Pues al entrar te dan un pañuelo o bandana negra que hay que colocarse tapándote la nariz y la boca, tipo bandolero. Y eso hace que los actores te ignoren como si fueras totalmente invisible, pudiendo espiar y entrar en cualquier lugar que se te plazca, recopilando pistas e investigando por tu cuenta para descubrir el misterio del asesinato de una bella joven y la desaparición del prometido de una hermosa y frágil cantante. Si te quitas la bandana, entonces puedes hablar con los actores y preguntarles cosas, pero nunca puedes saber si te están diciendo la verdad. Así que la mejor manera de llevar a cabo la investigación es siendo invisible y espiando. ¡Ay, qué intrigante y emocionante! Sí, imagínate que todo comienza cuando yo entré en el lugar y escuché bulla en una plaza. Así que me acerqué y vi que una pareja estaba peleando tanto que tuvo que intervenir la policía. En ese momento llegó Sherlock Holmes con Watson. Por cierto, había mencionado que los actores son muy guapos y atractivos, por si acaso lo remarco. Bien, pues llega Sherlock Holmes y viendo que se trata simplemente de una pareja que siempre está discutiendo en ese barrio, pues se marcha a su casa. Y en ese momento, indudablemente, me puse a seguir a Sherlock Holmes, igual que los demás. ¿Se pueden imaginar cómo uno se siente caminando junto a Sherlock Holmes y siguiéndole hasta su casa? Entrando dentro y viendo cómo empieza a trabajar en su escritorio. ¡Ay, qué interesante! Y también qué sensación tan intensa al verte en esa situación. Sí, te juro que llega un momento en el que pierdes la noción de la realidad y te sientes totalmente involucrada en lo que está ocurriendo. Bien, pues estando allí en su despacho, llegó una hermosa y frágil cantante pidiendo ayuda para que encontraran a su prometido, que llevaba 4 días desaparecido. Aunque Sherlock dice que ese no es el tipo de trabajo que él realiza, Watson le convence para que lo acepte, ya que últimamente están sin ningún caso. A ver, espera. ¿Entonces los actores están actuando allí, a tu lado? Sí, exactamente. Y si no entienden japonés, no se preocupen porque les proporcionan una audioguía con las voces de los actores en inglés y otros idiomas. Espero que pronto incluyan el español. Sí. Bueno, entonces empezamos a seguir a Sherlock Holmes saliendo de su casa para recopilar pistas y encontrar al muchacho desaparecido. Cuando de repente nos llama la policía porque se ha encontrado el cadáver de una hermosa joven. ¡Ay! Llegamos al edificio y en ese momento la policía empezó a explicar a Holmes lo que había ocurrido. Pero yo me adentré en una habitación que me llamó la atención por la luz tenue que emanaba de su ventana y cómo se movían las cortinas al compás del viento. ¿Y sabes lo que ocurrió? ¿Qué? ¡Que fui yo la primera en descubrir el cadáver! No. ¡Ay! Me dio mucho susto porque estaba acuchillado y había mucha sangre por todas partes. ¡Ay, qué terrorífico! Sí, indudablemente era todo ficticio, pero impresionaba mucho porque estaba muy bien hecho. A partir de ese momento, la historia se desenvuelve de tal modo que tienes que elegir dónde quedarte, dónde ir y qué conversaciones escuchar. Yo decidí separarme de Holmes y Watson porque escuché a 2 mujeres hablando de un modo un tanto sospechoso. Además, una de ellas era la última que vio a la víctima con vida, Así que me pegué a ellas para espiar su conversación. Pero no entiendo, entonces, ¿cómo sabes a dónde debes ir o a quién debes escuchar? Pues la verdad es que no lo sabes. Solo debes seguir tu intuición. De todos modos, vayas donde vayas, vas a encontrar unas pistas u otras y a disfrutar de la actuación de los 48 magníficos actores que participan en la atracción. En mi caso, pude presenciar cómo uno de los actores echaba veneno en un vaso y lo dejaba en una mesa. ¡Ay, no! Me preocupé tanto por lo que pudiera ocurrir que me quedé cerca vigilando el vaso. Y al cabo de un ratito, llegó Watson y agarró el vaso. Y parecía que iba a beberlo. Así que, sin pensarlo, salí corriendo y le grité en japonés: ¡No, no lo bebas, que tiene veneno! Pero como olvidé quitarme la bandana negra, yo era invisible para él. Pero menos mal, de todos modos su intención era solo olerlo, no beberlo. Pero el esfuerzo que Watson tuvo que hacer por contener la risa por mi exagerada reacción, les aseguro que solo un actor totalmente profesional puede hacerlo. ¡Ay, qué divertido! Y también qué interesante ese tipo de interacción. ¿Pero qué otras atracciones hay? Pues una de las más populares son los cuentos de la Oiran de Edo. Una atracción en la que viajas al pasado para encontrarte en la época Edo, donde tienes que hablar e investigar en una zona llena de elegantes y lujosas cortesanas para descubrir el misterio de una katana mágica y ayudar a reunir a dos amantes perdidamente enamorados. ¡Ay, no se pierdan las fotos del blog de estos escenarios tan hermosos! También hay algunas atracciones terroríficas a las que no me atreví a entrar en esta ocasión. Una de ellas es con una especie de monstruoso payaso asesino. En la atracción hay que jugar al escondite, escondiéndote del payaso en diferentes lugares hasta que el tiempo se agote. Pero cada escondite tiene un tiempo y un número limitado de usos, así que debes correr escondiéndote por casas y pasillos huyendo de él. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Sí, no, no, no. Pues hay otra peor. No. Es la atracción de Jack el Destripador, no, donde se entra en grupos de 6 personas y cada una de ellas se convertirá sin falta en una de sus víctimas. Esta atracción está preparada como una especie de escape room con laberintos, donde tienes que resolver puzzles y acertijos para poder escapar y avanzar. Creo que sin mi esposo a mi lado para protegerme, jamás podría ser capaz de entrar en ella. Ay, sí, te entiendo perfectamente, no, qué miedo. Pues amigos, esperamos que hayan disfrutado de este programa y este interesante y novedoso parque de diversiones inmersivas en Odaiba. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Hello World, interpretado por Bump of Chicken. ¡Que lo disfruten! 扉が開けばねじれた昼の夜昨日どうやって帰ったあなただけが確かおはようこれからまた迷子の続き見られた知らない景色の中で Ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Empezamos en Ciudad de México con Karen Hebe Lezama Barba, que nos dice que le gustó mucho el programa de Onigiri, que le gustaría probarlos cuando venga a Japón. Ay, sí, te los recomiendo muchísimo. Sí, tan ricos. Gracias. Seguimos con un email que nos envía desde Kioto, Koichi, y además nos lo escribe en un español perfecto. Nos dice que gracias por tratar el problema de overtourism en la ciudad de Kioto. Dice que la última vez que él visitó el santuario de Fushimi Inari, Taisha, Dice que por las puertas de Torí se sorprendió al ver tantos niños en excursiones escolares. Dice que parecían Cierto, hormigas. sí, Y cierto. dice que a menudo se culpa a los turistas extranjeros por el problema del overtourism, pero cree que también hay otros factores, incluyendo los grupos de japoneses que van en manada, ¿no? Claro, Y los sí. viajes escolares. Dice que en su humilde opinión, creo que una solución práctica es que los gobiernos locales brinden orientación adecuada a las empresas y a las escuelas que organizan viajes grupales. Pues muy buena idea, Koichi, y muchas gracias por tu mensaje. Gracias. Y de Cuba nos escribe César de Santis Spiritus y nos cuenta que es lanzador de béisbol y ¡Oh! que su sueño más grande es ser firmado por un equipo de Japón. ¡Ay, qué bien! Pero para eso tiene que aprender japonés y no sabe cómo empezar. Pues bueno, te recomendamos que estudies en el curso gratuito de Hablemos en Japonés en nuestro sitio web. Exactamente. Además, José Luis, desde Barcelona, España, también nos pregunta por nuestro curso de Hablemos en Japonés. Nos pregunta si se requiere de alguna cuota de pago y si se necesita registrar previamente. Pues no, no hay que registrarse, no hay que pagar nada y se pueden descargar todos los materiales desde la página web gratuitamente. ¡Mucho ánimo a todos! Y ahora vamos a anunciar al ganador de la pregunta del mes. La pregunta era, ¿cuál es el nombre del arquitecto argentino que participó en el diseño de Azabudai Hills? Y la respuesta es... César Muy bien, Pelli. vamos a ver quién es el ganador A de este ver. mes. Marimar desde Heppenheim, Alemania. ¡Muchas ¡Ay, felicidades! felicidades! ¡Qué bien! Bueno, y para el resto de ustedes que quieran animarse con la nueva pregunta del mes, vamos a anunciársela. ¿Dónde está localizado el nuevo parque de diversiones inmersivo? Encontrarán la respuesta en la última entrada de Mi Tokio en el blog. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Los japoneses le dan un valor especial al trabajo y es por eso que en el idioma japonés existen expresiones específicas que sirven para reconocer el esfuerzo que nos demanda realizar distintas tareas. Estas expresiones son Gambatte kudasai y otsukaresama deshita. La primera, Gambatte kudasai, se suele traducir como esfuérzate o da lo mejor de ti y sirve para darle ánimo a alguien que hace un trabajo, por ejemplo en la oficina, en la escuela o en competencias de cualquier tipo. A nosotros aquí en la radio, los jefes nos dicen Gambatte kudasai cada vez que salimos a hacer un reportaje. Esta expresión se utiliza también entre pares, como colegas o compañeros de clase, pero nunca se le dice a una persona que está en una posición superior a la nuestra, ya que puede tomarse como una falta de respeto. La segunda expresión, otsukaresama deshita, se suele traducir como gracias por tu trabajo y se usa cuando alguien concluye una tarea que le ha demandado cierto esfuerzo. Creo que esta es una de las expresiones más lindas del japonés. Me encanta decírsela a otros y que otros también me la digan, ya que resulta muy reconfortante recibir el debido reconocimiento por las tareas que desempeñamos, aun cuando se trate de cosas que tenemos que hacer por obligación. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.